Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 85 de Esta peli ya la he visto, el primer episodio normal, estándar y con todas las secciones habituales que solemos tener aquí en este podcast en el que hablamos de cine de todos los géneros y todos los tiempos y de todas las nacionalidades. Conmigo está Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, normal el podcast, ¿no? Porque nosotros no. Nosotros somos un poco somos muy anormales. Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca. Y en este episodio 85, dinos, Adriana, ¿de qué vamos a hablar? Pues primero tenemos, como bien has dicho, vamos a volver un poco al esquema así básico. Y primero tenemos la sección de la última película, en la que hablaremos de las películas que hemos visto en las últimas semanas. En este caso yo he visto pocas porque ya tuve suficiente con las 80 en los festivales. Así que lo he hecho aposta para que Ramón hable más. En el fondo sí, soy todo solo caridad. Lo haces todo pensando generosidad. En mí. Totalmente. Claro. Luego tendremos una ventana indiscreta, que recordamos que es la sección que en la que elegimos una película y la destripamos a fondo, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, con spoilers, sin spoilers y de todo. Y luego, por último, ya que vamos a hablar en el podcast este de Interstellar, ya que nuestra ventana indiscreta es 2001, Odisea en el espacio, pues hemos decidido hacer un Mejor Imposible, que es esta sección en la que hacemos una especie de top o seleccionamos títulos destacados de un tema o algún nexo común que nosotros elijamos. Y en este episodio, como bien me está costando llegar a ello, son películas espaciales, exploración espacial, ciencia ficción del espacio, espacio, espacio, espacio, punto, raya, cosas. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Creo que ya podemos empezar a hablar en la última película de las últimas cosas que hemos estado viendo últimamente fuera de festivales y de circuitos extraños por ahí. En este caso yo he visto Tracks, una película de estas de la última hornada que ha hecho Mia Wasikowska, que está ahí a tope haciendo películas, dirigida por John Curran, en este caso, conocido por El velo pintado, yo creo, sobre todo. Y es una película australiana, que aquí en España se llamó, por cierto, El viaje de tu vida. Yo es que estoy pensando en Tracks y yo creo que es una película que solo se puede pronunciar con la plantilla sabia mixta. En plan, ¡Tracks! ¡Ay, Dios mío! Perdón, sigue. Esto va a ser muy duro, bueno. ¿De qué va Tracks? Tracks es una película australiana que cuenta la historia basada en hechos reales de Robin Davidson, una mujer joven que en los años 70 le dio por recorrer los desiertos australianos desde el territorio del norte hasta el Océano Índico únicamente con la compañía de cuatro camellos y un perrete. Dijo, por mis ovarios, voy a cruzar aquí los desiertos australianos. Y la película narra sus problemas iniciales para conseguir unos camellos domesticados, aprender a tratar con ellos y su relación con la gente que está allí para conseguir financiación y demás. Pero claro, esto tal y como está planteado parece la típica película de aventurillas y en el fondo sí que tiene una estructura de este estilo, de película de aventuras clásica, de estas que ya no se hacen rollo El hombre que pudo reinar. Pero la vuelta que tiene esta película es que es un poco mezcla de película de aventuras, road movie, en este caso desert movie o camel movie, y un poco de introspección de personaje del estilo que tanto gusta a las películas indies. Porque la protagonista tiene un pasado ahí un poco tortuoso, de niña perdió a su madre y le cuesta conectar con la gente y ha tenido problemas con esto de que le cuide a otra persona. Y al estar sola viajando por el desierto australiano, salen ahí sus problemas y esos sentimientos que tiene escondidos la pobre muchacha. Y ahí es donde Mia Wasikowska brilla, pero muchísimo, y demuestra que es una gran actriz porque lleva todo el peso de la película ella en pantalla, en un papel que es hasta, yo diría que físicamente, bastante exigente. Andan por ahí Adam Driver, el noviete de Hannah en Girls, que últimamente está en todas las películas y en todos los araos, este hombre, que hace del fotógrafo de National Geographic, que va encontrándose con ella por el camino en distintos puntos para hacer el reportaje que financia su aventura. Y en general, pues trata de esto, ¿no? Una película que en realidad podría parecer que es la típica de drama épico, vamos a contar una gran aventura de dimensiones grandilocuentes. No, está muy centrada en el personaje de ella y es lo que hace que realmente trascienda un poco el planteamiento de una película típica de estas características. Me parece una película muy recomendable por eso, por su sencillez y por cómo luego a partir de esa sencillez logra contar muchas cosas muy cercanas y muy identificables con cualquier persona. Seguro que es muy prescindible. Como todas las de Mia Wasikowska. Aquí, ya estamos aquí boicoteándome mi amor por Wasikowska. No, esta película está muy bien, de verdad. Bueno, pues yo, en un ejemplo muy característico de anacronía, voy a hablar de una de las películas que he visto estos días, que ha sido 2010, la secuela de 2001. ¿Qué ha pasado aquí? De la que hablaremos luego. Pero como luego no voy a poder hablar de ella, pues hablo ahora. Es así, las cosas son así. Es mi podcast y lo hago como quiero. Esto es muy Memento, Nolan, en estado puro jugando con el tiempo, ¿eh? Ajá. Bueno, 2010 es una película de 1984 que se llamó... el título original era The Year We Made Contact, pero aquí, como lo tienen que simplificar todo, se llamó Odisea 2. Porque así quedaba claro. ¿Para qué lo vamos a complicar? Exacto. Dirigida por Peter Hyams, que es un favorito de Ramón, al parecer. Director de cosas como Atmósfera Cero o Time Cop. O Capricornio 1, no seas malvada. Y bueno, basada en la novela de Arthur C. Clarke del mismo título. Y protagonizada por Roy Scheider, que estaba igual que 10 años antes en Tiburón. Una jovencísima y con mucho acento ruso, Helen Mirren. Y buenorra. Y bueno, sí. Bueno, tiene casi como pelo muy rizado, muy, con mucha personalidad y carácter. Y John Lithgow, por ejemplo, bueno, en fin, gente. El tema es que, bueno, se me hace raro comentar esta película ahora, pero básicamente tiene lugar 9 años después de que el Discovery se perdiese en el espacio, evento que sucede en 2001, Odisea en el espacio, y bueno, una expedición conjunta de Estados Unidos con la Unión Soviética van a Júpiter para reactivar a HAL y enterarse un poco de lo que pasó, vamos, intentar descubrir lo que pasó con el Discovery y demás. Básicamente, bueno, la vi porque, bueno, pues ya había visto 2001 Odisea en el espacio, todo el mundo come. Además es bastante unánime, yo creo que porque la gente no la ha vuelto a ver desde que la vio en la adolescencia, es bastante unánime que lo de que esta 2010 es entretenida y que, bueno, que es pues eso, una ciencia ficción un poquito más clásica, más setentera, más, todo el mundo la recuerda con cariño y tal, y a mí me resulta un tostón insoportable, porque además me la vendían como el 2001 for Dummies. Que sinceramente, o sea, 2001 pues hay que pensársela y hay que rascar y demás, pero no creo que lo que te cuenta 2010 sea indispensable para entender la película anterior o que te aporte demasiado más allá de lo que ya te contaban, no sé. Ni siquiera en ese sentido me ha aportado mucho porque es todo lo contrario a 2001, 2010, la verdad. Es una película con muchísimo diálogo, que se empeña mucho en dar un background a los personajes, intenta que la emoción, la emotividad vaya por ahí, que te importen y con flashbacks, y mete un poco el contexto este de la Guerra Fría, pero todo como que queda muy en un intento vano de que conectes con la película, cosa que yo no conseguí en ningún momento, y en ningún momento consiguió interesarme nada, porque además creo que no consigue tampoco tensión, no, es todo lo contrario también visualmente a 2001, porque no tiene ningún tipo de ambición estética, es, de hecho es bastante cutre, y me da la sensación de que vi un poco de las rentas, que esto le fastidió especialmente a Ramón, pero a mí me parece que se basa mucho la forma que tiene de plantear la historia en que te va a interesar saber qué pasó en 2001 y te va a interesar intentar arrojar un poco luz sobre la peli de Kubrick. Pero por sí misma me parece que carece totalmente de interés. Todos los momentos que simulan tensión, por ejemplo, el momento este que acaban de salir de Europa y se van ahí, van un poco al encuentro del Discovery y tal, está todo como muy alargado, la acción, no sé, me parece una película con una tensión dramática nula y interés, o sea, 100% convencional, que no digo que sea malo, pero en este sentido ni siquiera tiene nada a lo que agarrarme que me estimule mínimamente. Y en fin, larga, coñazo, que me hace gracia porque todo el mundo dice que 2001 es muy rollo, que es muy lenta y no sé qué. 2010 se me hizo como 4 horas, ¿vale? No me gusta. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que es una película mucho más accesible que 2001. Lo sé. Por lo tanto, es más fácil que guste a más gente. Eso he dicho, que es más convencional, que no digo que sea malo, pero... No creo que viva de las rentas. Lo que pasa es que, porque creo que el planteamiento es muy diferente y es muchísimo menos ambiciosa y tiene muy claro lo que quiere contar utilizando el trasfondo de la Guerra Fría para llevarlo al mensaje más universal que tiene luego con el contacto de la inteligencia y demás. Pero bueno, a mí personalmente me gustan mucho las películas de Peter Hyams y el tipo de ciencia ficción del estilo que bebe esta película y la defiendo mucho. Evidentemente no se puede comparar a 2001 en ningún aspecto, porque no se puede comparar, y quizás sufre demasiado por las comparaciones muchas veces, pero, no sé, a mí me parece interesante, no por las explicaciones que pueda dar de la película de 2001, porque creo que las explicaciones que da son cosas que ya estaban en la película de Kubrick, lo que pasa que sugeridas, o simplemente un poco envueltas en un poco de misterio, mostradas de forma críptica, pero a mí me parece que como historia independiente pues sí tiene su valor, a pesar de que en ese aspecto no aporte a lo que vemos en la primera película. Pero bueno, ya son cosas de cada uno. Pasando a la siguiente película que he visto, yo he visto Amigos de Más. Estamos en racha con los títulos cutres en España, que es What If o The F Word, la letra F así en plan como si fuera fuck, pero no. Es Friend, porque es una película coproducción canadiense e irlandesa, dirigida por Michael Dowsey, que es el director de una película que comenté por aquí, que era Take Me Home Tonight, con Topher Grace, una cosa así indie y simpatiquilla que comenté hace tiempo. En este caso está protagonizada por Daniel Radcliffe, nuestro amigo el mago, y Zoe Kazan, que la habéis visto y la recordaréis de películas como Ruby Sparks, por ejemplo, donde está bastante bien esta muchacha. Y también aparece, por cierto, Adam Driver aquí, por eso también decía antes que está en todas partes, últimamente me lo encuentro en todas partes. Es una película en la que tenemos al típico chaval que ha tenido una relación en la que ha salido escaldado y le cuesta volver al mercado, como suelen decirse en las películas así que van de guays en estadounidenses, y de repente en una fiesta en la que ha vuelto así a socializar se encuentra con una chica que parece súper amigable, mona, adorable, que es Zoe Kazan, y dice, ¡ay, Chantry! ¿Por qué no somos amigos o algo más o lo que se busca? ¡Ay, tengo novio! Y la película trata un poco de esa lucha interna de qué hace este hombre en esa situación que muchos hemos vivido, de estar con alguien que nos gusta, pero que tiene novio, y luchar en esa posición de ¿qué hago? ¿Sigo como amigo? ¿Intento meterme de por medio? Etcétera. Todo eso con una especie de punto de vista muy de... como si fuera una comedia romántica, cuento de hadas muy convencional, pero consciente de sí misma en muchos aspectos, porque llega a ser hasta cursi, deliberadamente cursi, en algunos momentos y llama un poco la atención. Sí que sigue todos los clichés de las comedias románticas, pero lo hace de una manera que, digamos, logra tener un tono así propio, personal, muy agradable y muy de tratar a los personajes con cariño, de tal forma que toda la historia y este triángulo amoroso que se forma con el novio, con ella y con el protagonista realmente te interesa. Di la verdad, te sentías identificado porque es un pagafantis y los pagafantis Sí, no, conectan es un poco la contigo. película de Pagafantas en plan siguiente nivel, ¿no? En plan indie norteamericano. Pero no, realmente me ha sorprendido porque sí que tiene ese encanto que muchas veces es muy complicado encontrar en muchas películas. Esa personalidad que dices, esto que te está contando esta película te la han contado millones de películas antes, pero esta tiene una química que funciona entre los protagonistas, tiene actores así adorables, monos que están entre ellos y tienen buena química y funcionan los diálogos y demás, no tiene muchas pretensiones. Y eso, es de estas películas de sentirse bien viéndolas, con los giros que tiene y sobre todo que tiene una gran parte de comedia y no solamente se centra en los rollos de me quiere o no me quiere, sino que hay mucho más allá de pues gags, sketches y chistes que más o menos funcionan a lo largo de toda la película. Así que What If, amigos de más, se aleja un poquillo de un poco de la mediocridad general en el género de la comedia romántica, que es lo mínimo que pido ya a este tipo de películas, porque estamos ya bastante cansados de las dramedias románticas de fórmula que la mayoría ya no aportan nada. En este caso sí que creo que se puede ver y es agradable de ver. Bueno, pues hablando de comedias románticas, Sí, ¿verdad? vamos a pasar a una película que íbamos a comentar en el episodio anterior, pero decidimos dedicarle tranquilamente el tiempo que merecía. Es Gone Girl, Perdida, la nueva película como director de David Fincher, que creo que no necesita presentación, pero bueno, ya sabéis, director de cosas como El Club de la Lucha o Seven o más recientemente La Red Social y Millennium. O Alien 3, hay que decir, ya que las dices todas. No he dicho todas, he dicho casi todas. Esta, bueno, Perdida adapta una novela de Gillian Flynn del mismo título que ella misma ha convertido en guión y bueno, está protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike en los papeles principales de marido y mujer, y luego están por ahí otra gente como Neil Patrick Harris o Tyler Perry, pero bueno, eso. Y para el que no lo sepa, bueno, va de un matrimonio en el que el día del quinto aniversario la mujer desaparece y enseguida, bueno, entramos en un relato que se cuenta un poco desde dos puntos de vista. Por un lado, el diario de ella, que cuenta el nacimiento de la relación de ambos, y por otro lado, un poco el momento actual, a partir de la desaparición, con un poco, bueno, la investigación de la desaparición y cómo el marido se convierte enseguida en el sospechoso y cómo va evolucionando el tema. Duda. Perdida es muy difícil de comentar sin Spoilers a saco. Spoilers. Entonces yo creo que vamos a directamente avisar del full spoilers porque creo que no tiene mucho sentido andar con abstractos porque al final no vamos a acabar diciendo nada. Así que si no tal, le pondremos, ya sabéis, los... Echar un Adelantaos 10 ojo, minutos. claro, o sea, adelantar 10-15 minutos y ya está. Si Ramón está diciendo chorradas sobre alguna de las pelis que ha visto, ya sabéis que vais por buen camino. Bueno, pues ya entrando en Perdida, bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Yo había leído la novela antes. La novela ya me gustó mucho por cómo presenta, sobre todo, los puntos de vista de las relaciones, cómo además lo hace sin ningún tipo de tapujos, de cómo muchas veces nos creamos una imagen falsa de nosotros mismos para enamorar a la otra persona y cómo ese engaño al final lleva a que después surjan problemas. Lo que pasa es que, bueno, Perdida, el relato de Perdida lo lleva completa y absolutamente al extremo todo esto. Y bueno, creo que Gillian Flynn tenía un trabajo, yo tenía mucha curiosidad por ver cómo lo trabajaba y creo que ha conseguido muy bien plasmar, sobre todo porque ya yendo, o sea, entrando a saco con el giro, era muy difícil plantear el giro este en el que descubres que es un juego de ella todo y que todo lo que has visto sobre el diario y cómo se conocen y demás es una manipulación. Era muy difícil de presentar de forma no literaria. Entonces creo que lo consigue salvar muy bien. Consigue salvarlo muy bien con tema. Jugando con el tono y demás. Y bueno. En general, eso me ha gustado mucho, como ya lo que decía es eso, que básicamente todo esto lo digo para comentar que como adaptación me parece muy buena. Se nota que, bueno, es su propio material y ha encontrado formas distintas de contar las mismas cosas. Y luego eso, que Perdida realmente tiene una colección temática muy interesante. Más allá del tema de las relaciones y del matrimonio, creo que refleja muy bien un tema muy actual, como es esto de la imagen pública y la presunción de inocencia y cómo los medios pueden manipular, que se convierte ya todo con una especie de caza de brujas al personaje Nick Dunn, que por otro lado se lo merece porque es un pánfilo que no sabe muy bien cómo comportarse. Entonces, bueno, en fin, eso, dos programas sensacionalistas y un poco como la manipulación que hay en torno al caso constantemente. Esto creo que, bueno, a ver, ya Fincher. Hay una cosa que me frustra un poco cuando la gente habla de Perdida y habla de Fincher, sobre todo, y es que parece que todo el mundo se esperaba o no valora a Fincher por no haber hecho un planteamiento visual o estético más cercano a lo que él suele hacer o ha hecho en películas como El Club de la Lucha o Seven o Millennium, que son como películas más visuales, más atmosféricas, más tal. Me parece muy injusto que no se le reconozca como el gran director de actores que es, que ya lo demostró en La Red Social y ahora lo ha vuelto a demostrar, que realmente maneja muy bien el tono y ha sabido echarse para atrás un poco, a lo mejor en el aspecto más estético, y tiene una dirección pues sobria, mucho más elegante y demás, pero maneja tan bien el tono desde el primer momento en el que siempre hay algo enrarecido, hay una atmósfera extraña, sabes que algo está pasando, no entiendes muy bien por dónde, no sabes cómo agarrar al personaje de Nick Dunn. También ella, Rosamund Pike, está increíble, tiene algo en la mirada, hay siempre algo turbio, y eso es parte del trabajo de Fincher, ¿no? Que lo hace muy bien y maneja muy bien el cambio que hay un poco de tono hacia el último tercio de la película, que es un poco, se mete en una comedia negrísima, casi insoportable de sentirte mal, de que te genere risa nerviosa ese tipo de situaciones que plantea. Pero eso, que quería destacar la labor de Fincher en ese aspecto. Y tengo más cosas que comentar, pero te voy a dejar a ti que digas cosas un poco. No, sí, siempre me hace gracia lo de que digan que no se ve a Fincher. Yo sí veo bastante a Fincher, sobre todo en el manejo de la cámara. Lo que pasa es que es mucho más sutil porque la película se supone que tiene que ser más realista y más verosímil en el sentido de identificar lo que ves en pantalla en esta película como una historia cotidiana de todos los días. No vas a mostrarla igual que estaba en El Club de la Lucha, que era una grandísima fumada. Entonces, creo que esta película está acorde a lo que es la historia. Y luego, como lo bien que mezcla elementos de distintos géneros y cómo la película se va transformando en cada segmento prácticamente en un género distinto. Porque empieza como siendo un misterio, luego pasa a thriller, luego pasa un poco a terror y luego pasa a la sátira bruta y pura que tiene en la parte final, donde todo es un despiporre que por un lado quieres llorar y por otro lado reír, y normalmente reír gana porque son situaciones completamente surrealistas las que se llegan a la película. Y claro, se justifica muy bien lo que se decía de que Fincher estaba haciendo 50 tomas por escena, porque es que es una película en la que el tono es súper importante para que la intención que hay tanto detrás del texto como del propio director se vea reflejado bien en la pantalla y el espectador lo pille en cada momento. Claro, es que, por ejemplo, en las representaciones visuales del diario de ella, el tono estaba tan ajustado para que incluso tenía un toque jocoso. En plan, que todo parecía, según estaba representado visualmente y la voz en off de ella y demás, casi como paródico, ¿no? Como una visión perfecta en la que algo olía turbio y se nota que es como es tan azucarada que parece que se está... está muy ajustado el tono ahí también en ese sentido. O sea, es que está cuidado en cada detalle y sí. Y luego... Hay una cosa que me fastidia mucho también de los comentarios que se han hecho sobre Perdida y es las críticas a que si es una película misógina. Y es como, mira, realmente lo misógino es calificar a Perdida de misógina solo porque parece que porque haya un personaje femenino perturbado en el cine, parece que las mujeres necesitamos ser defendidas porque no merecemos ser presentadas como unas locas. Es como, uno, si precisamente algo no es esta chica, es una loca histérica que hace esto por... No, o sea, es un personaje con una base... Y su psicopatía, porque es una psicópata, es que es independiente de que sea femenino o masculino, simplemente es una persona psicópata que se ha criado con unos padres que hacían que escribían unas exitosísimas novelas, que la ponían como la hija perfecta, que ella nunca fue, y eso le ha llevado a convertirse en la persona que no la estoy justificando, que está loca, pero es que es una psicópata, al margen de que sea, o sea, es el personaje, no es el género. Y ese tipo de sí, de críticas... Pero que además luego hay otro personaje en la película que es otro psicópata. Sí, incluso error de igual casting. O peor que ella, quiero decir. No lo veo tan... Bueno, entiendo por qué dices que es error de casting. No, me parece no lo digo porque sea Barney. Digo porque realmente no creo que se ajuste al papel. Al margen de que tenga la imagen que tiene y que es imposible o es difícil separarle del personaje que ha hecho durante 9 años... Realmente no creo que tenga ese perfil físico, ni esa mirada, ni esa aptitud para hacer a un personaje tan moralmente perturbador. Pero eso no son prejuicios de ti como espectadora. No lo sé, pero yo realmente no creo que... O a lo mejor es que ni Patrick Harris no está a la altura, al margen de su aspecto. No lo sé, pero a mí no me gustó. Es lo poco que le criticaría a la película. El personaje ese, que además es tan importante, pero bueno. Sí, sí. Bueno, a mí también me ha gustado muchísimo la película y creo que lo que dices es muy completa, porque trata todo lo que puede haber alrededor de un caso como este, cogiendo una historia que es muy típica, por decirlo de alguna manera, y tanto la forma de contarlo como los giros, como la intención que hay detrás la convierten en algo muchísimo más poderoso que simplemente la historia enrevesada de la desaparición de una mujer que luego no es lo que aparenta. Chan, chan, giro. No, es mucho más que eso y es mucho más que el giro. Que, por cierto, el momento en el que hay el cambio de papeles y por fin ella se desvela lo que ha estado tramando, que son a lo mejor 15 minutos en los que ella cuenta todo lo que ha hecho, he leído también críticas sobre esa parte de la película y yo creo que no. Son acertadas porque me parece un momento crítico de la película para entender realmente a ese personaje. Y es lo que yo decía, que ha conseguido adaptar muy bien el que tengas que explicar. Es la presentación del personaje ante la audiencia que ha estado engañando durante mucho tiempo. Entonces me parece muy interesante cómo lo hace para llegar hasta qué punto de retorcida es de todo lo que has visto anteriormente y haya realmente una separación, como ella tiene esa especie de personalidad múltiple en el diario y en la vida real. Pero bueno, eso ya son cosas que entran un poco más allá de lo que muchas veces aquí criticamos, el mal uso de la voz en off en las adaptaciones literarias y ese tipo de recursos. Y a mí me parece que el uso está completamente justificado y se legitima por cómo está contada la historia y cómo es el personaje. Pues sí, es todo haterismo. No, a ver, sí. Es que me da la sensación de que... O sea, ha llegado un punto en el que todas las películas se anticipan tanto, sobre todo cuando se trata de directores como Fincher, o ya lo hablaremos luego con Nolan e Interstellar, que parece que la gente no es capaz de sentarse a disfrutar de una película en lugar de andar buscándole todos los pies al gato. No sé, es como, o sea, sí, lo que comentaba antes del personaje de Amy y la misoginia y demás. Me hace gracia cómo la televisión está llena de personajes masculinos antihéroes a los que el espectador está constantemente buscando una forma de justificar sus actos, claro, y las propias series y la propia narración de estos personajes cuenta con ello, cuenta con que son los protagonistas y que tienes cierto nivel de empatía o conexión con esos personajes y vas a buscar una forma de justificarles. Y aunque en Perdida tienes todos los motivos para justificar a Amy, que tiene una base que está muy bien contada y muy bien establecida, y llega un punto en el que sus actos la hacen injustificable, como en la mayoría de los antihéroes, parece que porque sea una mujer o es que no lo sé, es lo que me pregunto, digo, ¿qué problema tenemos con Amy como personaje antihéroe? Pero bueno, eso, ahí tenemos un problema con las mujeres en la ficción, pero eso es probablemente para otra historia. La próxima semana hablaremos, sí, de la misoginia en la ficción. Si soluciones. Quieres. Sí, bueno, sí, soluciones 101. ¿Qué más has visto tú? A ver, visto cuéntanos. Dijur un nit, o sea, dos días, una sí, noche. Sí, háblame más en francés, Ramón. Sí, sí, que te pone. La última película de los hermanos Dardenne, una película coproducción belga con Italia y Francia, que protagoniza Marion Cotillard, una película de este año muy pegada a la actualidad social, económica, política, etcétera, del mundo en general y de Europa en particular y de España también, porque tenemos a Sandra, la protagonista, que es una mujer casada con hijos, que está así en plan de volver al trabajo donde ha tenido una baja por enfermedad, y resulta que sus compañeros de trabajo les hacen votar por tener 1.000 euros o que ella continúe trabajando en la empresa. Evidentemente, pues ella intenta convencer de nuevo a los jefes para que hagan otra votación, y tiene que ir convenciendo a lo largo de un fin de semana a los compañeros de trabajo para que cambien su sentido de voto y pueda seguir ella trabajando y ellos renuncien a esos 1.000 euros de extra que tienen. Con ese planteamiento tan simple o tan sencillo, el relato de la película realmente es muchísimo más potente, sobre todo a nivel social, porque se van mostrando todos los puntos de vista posibles respecto a una cuestión como esta, que admite muchísimos puntos de vista y ambigüedades en una sociedad en la que estamos con un problema de paro, de trabajos en los que las empresas explotan a los trabajadores y encima les convencen de que explotarles está bien y que tienen que aceptar trabajar más a cambio de cobrar un poco más por el bien común. Y esta mujer intenta luchar un poco por algo que está muy perdido en esta sociedad actual, como es la conciencia de clase de la clase trabajadora, e intentar hacer que vean que, a ver, no es normal que ellos piensen únicamente en sí mismos y que a ella la dejen a un lado y simplemente por 1.000 euros, que en realidad, por mucho que se empeñen muchos de ellos, no les soluciona nada a la mayoría, sino que simplemente lo tienen como, yo que sé, una pareja recién casada que necesita reformar el jardín o ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente es mucho más complejo que esto, y en la película precisamente el acierto que tiene es mostrar los diferentes niveles de urgencia con el que el resto de compañeros han ido aceptando ese extra según sus condiciones en la vida. Pero la película es muy interesante por esto, porque presenta muy bien la situación actual en la que estamos, en los que la clase trabajadora se ve en una situación en la que no puede, entre comillas, permitirse el ser solidario con los demás, porque ya tiene bastante con lo suyo y con intentar sobrevivir en el día a día. Y encima las empresas hacen todo lo posible para justificar el explotar más a los propios trabajadores y que no sean solidarios con los demás. Esto es muy Rojeras, ¿verdad? Esto suena muy Rojeras y aquí estaría sonando la Internacional de fondo, pero realmente es algo muy importante que ha sucedido realmente con la sociedad actual, no solamente trabajadores, sino a nivel social, la pérdida de esa solidaridad entre la gente, en pensar en el bien común y no únicamente en el bien egoísta de conseguir más dinero simplemente por conseguir más dinero. Y aquí la pobre muchacha Sandra ves cómo intenta convencer de todas las maneras posibles al resto de compañeros para que le hagan caso y se den cuenta de que lo que están haciendo es cometer una injusticia en una dicotomía que les ha puesto la empresa, pero que ellos han decidido. Ellos son los que tienen la responsabilidad, no la empresa realmente. Y hay que decir que Marion Cotillard es una película otra vez en la que la protagonista femenina tiene todo el peso de la película y tiene algo muy importante, y es que vemos cómo el personaje de Sandra se derrumba a los 5 minutos de película, y la interpretación de Marion Cotillard es esencial para poder entender y conectar con ella rápidamente sin necesidad prácticamente de que te expliquen lo que ha pasado, que luego ya te lo explican, pero esa manera de derrumbarse delante de la cámara, de ponerse a llorar y de, vamos, es completamente desgarradora desde el primer momento y ahí es donde Marion Cotillard muestra realmente sus grandes dotes interpretativas que esta mujer ha estado demostrando durante ya bastante tiempo. Así que la última película de los Dardenne, una película que para mí de lo mejor del año, 2 días, una noche, pero vamos, va directa a mi lista top 10 de los 40 principales. Me hace gracia porque te oigo hablar a decir esas cosas sobre Marion Cotillard y no puedo hacer otra cosa que pensar en El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Ahí sabes perfectamente que la culpa es del puñetero de Nolan, que es un rata y no repite tomas. No repite tomas. Hace las películas con las menos tomas posibles este hombre. Se gasta 150 millones de dólares en películas y no Claro, repite la culpa es de tomas. Nolan, ¿no? Sí. Aquí la culpa es de Nolan. Bueno, hablando de Morirse no es tan Nolan, fácil. Que se lo sí. pregunten a Carrero Blanco. Joder. Está a lo mejor lo corto. Referencias, bueno, me has dejado así, descolocada. Vamos a pasar, ya que hablas de Nolan, vamos a pasar a la última película de esta sección que vamos a comentar, que hemos visto los dos, que ha sido Interstellar, ¡Estela! su nueva película como director, guionizada junto con su hermano Jonathan, y bueno, protagonizada por Matthew McConaughey, all right, Anne Hathaway, y Jessica Chastain y más gente. Michael Caine y Matt Damon ¡Uy, y... spoiler! Pero no es spoiler. Bueno, Interestelar también la vamos a comentar con spoilers o cómo va el tema. Hombre, un O poco podemos... sí. Un poco sí, ¿no? Vale. Bueno, Interestelar, nos encontramos en una tierra, en un futuro aparentemente bastante cercano, pero lo suficientemente lejano como para que nos lo hayamos cargado, como siempre en la ciencia ficción. Y bueno, básicamente, y resumiendo, es un planeta que se ha quedado inhabitable Por y... una crisis alimentaria provocada por una Sí. plaga ahí en los cultivos. Sí, y bueno, pues secretamente la NASA, que no tiene el mayor de los, la mejor de las famas, debido a que, bueno, pues claro, en su momento, o sea, bueno, puede ser motivo de despilfarro de dinero y demás. Bueno, el caso es que por su cuenta están desarrollando un programa espacial que se supone que va a salvar la Tierra porque han descubierto un agujero negro De que gusano. Perdón, ¿qué he dicho? De negro, sí. Sí, un agujero de gusano de estos que conecta dos puntos de dos galaxias. ¿Será otra galaxia o Sí, la dos otra puntos? galaxia. En la que aparentemente parece ser que hay algunos planetas que podrían alojar la Tierra y podrían ser el nuevo hogar del hombre. Y entonces, bueno, pues envían a un puñado de... Ya habían enviado un puñado de astronautas y de biólogos y de físicos y de cosas para estudiar la viabilidad de aquellos planetas. Y la película sigue a un segundo grupo que va en busca de aquellos primeros y en busca de comprobar un poco cuál de estos planetas es el más viable y el más adecuado para que nos lo carguemos otra vez. Bueno, pues así un resumen muy amplio de lo que es Interstellar para pasar directamente al comentario sobre la película, que adelanto, a mí me ha gustado muchísimo. No me lo esperaba para nada, principalmente porque es una película muy distinta a lo que esperaba de Nolan. También es cierto que yo, que no me gusta mucho ver trailers ni estar ni un poco consumir toda la información que se da ahora sobre las películas constantemente y desde muy pronto. No tenía demasiadas expectativas sobre lo que esperarme y me alegro porque realmente me ha sorprendido mucho encontrarme con una ciencia ficción mainstream tan emocional y tan centrada en las reflexiones más que en otra cosa, aunque siendo Nolan y se agradece, no deje de lado el aspecto más entretenimiento, más espectacular del tema y un poco del entorno, el contexto en el que se desarrolla, que bueno, el espacio siempre, siempre es muy vistoso. Y Y bueno, eso, primero, lo primero que quería hacer precisamente es destacar eso, destacar la parte más emocional, muy enfocada al rollo existencialista, que está ya repleta de discursitos, algunos discursos un poco repetitivos, pero en general muy claros sobre la importancia de los lazos afectivos y el papel que juegan en nuestra propia supervivencia. De y esto la ya hablo Matrix, ¿eh? De esto ya hablo Matrix. Y en la evolución del ser humano y demás, y hace un poco un estudio sobre las diferentes formas de afrontar eso, ¿no? De cómo el hombre afronta su supervivencia y su evolución. Y cómo el amor nos ata. Es la única constante como Desmond en el espacio-tiempo, ¿no? Mira, cínicos. No, ya me iba a empezar a cabrear. No voy a empezar con eso. Y nada, yo al margen de toda la parte de todo el pifostio científico, que la verdad es que me ha sorprendido cómo se empeña y se nota en ser lo más rigurosa posible dentro de la ciencia ficción que es, y que llega un momento en el que ya tiene que abandonar, empieza todo muy sobre teorías, siempre está construida sobre teorías, pero vamos, que se toma su tiempo y se toma muy en serio que toda la parte científica esté más o menos justificada y bien atada y demás, a pesar de que luego al final tengas que dar saltos de fe, al igual que los da la propia película, pero que a pesar de toda la parte científica y de toda la parte más de acción, y que sí que consigue, tiene momentos de mucha tensión y demás, creo que consigue, o yo por lo menos conseguí conectar mucho con la película. Creo que tiene una estructura muy inteligente, porque su primer acto se centra mucho en dejarnos claro cómo está la Tierra, pero sin recurrir a este rollo barato de ciencia ficción, blockbuster, de explicarte exactamente lo que pasó, por qué pasó, cómo está la Tierra, incluso voces en off o cartelas que te expliquen, no, te dejan muy claro ese posapocalipsis en el que vive el ser humano. Más que posapocalipsis, más bien ha sido un poco una evolución natural de cómo de la relación del humano con la Tierra, y ya está, y te lo cuenta todo a través de una familia. Bueno, entonces, también se ha ido un poco de esos vídeos con declaraciones de la gente que va intercalando. Bueno, y de comentarios cuando del colegio. Bueno, sí, hombre, por supuesto se bueno, tú dices las entrevistas esas iniciales, sí. Sí, a ver, se apoya de ciertas cosas, pero quiero decir que no, que te lo cuenta todo de forma muy natural, resulta muy orgánico, no está, a pesar de que la acusen de sobreexpositiva, se toma su tiempo, se toma todo ese primer acto para que tomes contacto con esa tierra y entiendas los motivos por lo que todo está pasando, a la vez que conectas con los personajes y sobre todo con la relación de Matthew McConaughey y su personaje con su hija y su relación con la familia y con su pasado y con sus ambiciones y demás. Y entiendas las motivaciones un poco de todos antes de que la película realmente arranque, cuando hacen cuando se suben a la nave y salen de la Tierra. Y luego eso, luego sabes lo que decía, que tiene una estructura muy inteligente, porque luego toda la parte media es como más, toda la parte más espacial, de exploración, bastante mecánica, en cuanto a que a mí me resultó muy interesante, pero bueno, es más más de acción clásica de ciencia ficción, en la que ves un poco los métodos, los porqués, te explican por aquí que si el tiempo, que si la relatividad, que si es como más el núcleo este científico, y ya cuando vuelven de ese primer planeta maravilloso al que van, cubierto por agua, se establece la conexión súper fuerte, es la conexión definitiva con el espectador, que es cuando el personaje Matthew McConaughey ve todo lo que ha sucedido en la Tierra con sus hijos a lo largo de los 23 años que no ha estado, y a partir de ahí la película va hacia arriba en cuanto a emotividad se refiere, y en cuanto a los sentimientos y todas las reflexiones que hace hasta el mismísimo final, que bueno, yo, en fin, sí, la disfruté mucho, me llevó completamente por todo su rollo, conecté con el mensaje. No creo que sea para nada sobreexpositiva, creo que cuenta todas las cosas muy bien. A lo mejor es insistente con la reflexión, pero bueno, al final es que es lo que está contando, ¿no? Tiene que ser insistente. Y me ha gustado mucho, sí. Yo tenía bastante miedo después de la leyenda del Caballero Oscuro, Renace y todo esto. Ya, ¿eh? Otra vez estar Jonathan Nolan ahí metido a saco en el guión. Pero he de decir que esta vez sí que ha logrado manejar mucho mejor sus ambiciones narrativas y el guion es muchísimo más consistente, tiene muy claro lo que quiere contar. Y a pesar de que mucha gente compare Interstellar con 2001, es una película muchísimo más modesta en sus intenciones que 2001. Muchísimo más modesta y al final el protagonista de la película es realmente el amor de un padre por su hija. Y lo que implica esa relación en la supervivencia de los seres humanos, así un poco como mensaje más genérico, ¿no? Pero yo creo que se contiene bastante en ir más allá de lo que puede masticar, que es algo que sí que le pasó en la anterior película a Nolan, ambos hermanos. Luego, lo que dices de la sobreexposición, sí que he leído quejas al respecto. Vamos a ver qué pasa. Que ahora todo el mundo sabe de agujeros de gusano, relatividad, ¿verdad? Y astrofísica. No hace demasiada insistencia en esos temas. Los explica al espectador porque se supone que es una película de 160 millones de dólares que tiene que ver todo el mundo y no solamente los amantes del género de ciencia ficción, sino los que les gusta el cine como espectáculo y los aficionados al cine en general. Entonces tiene que explicar las cosas, no puede dejarlas. Y además forma parte de lo que interesa, o sea, de lo que tiene interesante la película, todos esos conceptos y además que ni siquiera te los sobreexplica, es que te los cuenta. Y no te los vuelve a contar, si no lo has pillado la primera vez, te aguantas. A mí me parece que está muy bien hecho eso, porque evidentemente sí. Tiene que ser accesible para todo el mundo la película y es una película de ciencia ficción muy accesible que cuenta temas científicos que, os guste o no a muchos de los que os quejáis de esta sobreexposición, son muy complejos, ¿vale? Son difíciles de entender, ¿de acuerdo? Y lo digo yo que he estudiado física. Sí, la mente finita no contempla el infinito. No, sí, además, pero sobre todo que son explicaciones y tal, y exposiciones que son relevantes para lo que está contando, porque al final todo esto de la relatividad, el tiempo y demás, tiene que ver con lo que preocupa al personaje de Matthew McConaughey y un poco lo que la sensación de urgencia que tiene su personaje por volver y lo que le, o sea, lo que comentabas tú sobre la relación con su hija y lo que le atrae a ella y, o sea, que además no es gratuito porque está conectado directamente con la trama, no es simplemente, o sea, todos esos conceptos enlazan totalmente con toda la parte más emocional y de personajes de la película, entonces, que ni siquiera por ese sentido, quiero decir que es que está totalmente todo engarzado. Y luego, pero en plan visual, me gusta muchísimo lo que han hecho para mostrar la escala de los objetos astronómicos en relación con las naves y demás. Se ven realmente planos espectaculares, por eso es una película que cuanto más grande sea la pantalla en la que la ves, es mejor, por ese tipo de planos en los que se ve simplemente la navecita yendo ahí al lado de un planeta. No justifique los 70 milímetros que te veo. No, no, hombre, 70 milímetros se justifican porque se verá mejor, probablemente. En IMAX. Que evidentemente también, en IMAX muchísimo mejor. No, visualmente tiene un buque 2001 por ese aspecto de utilizar los cuerpos astronómicos ahí en la manera de dirigir la película y recuerda también un poco a Contact por el hecho de utilizar los agujeros de gusano y el contacto con una inteligencia extraterrestre y demás, pero fuera de eso, que estamos hablando de 2014, que es imposible hacer una película de ciencia ficción que no beba de todo lo que ha habido anteriormente y de ciertos hitos cinematográficos muy claros, creo que Interstellar tiene entidad propia y se aleja bastante como para no estar comparándola constantemente o decir que es que esto 2001 del siglo XXI o 2001 también la han vuelto a llamar un poco para tontos explicado. No, amigos, o sea, es otra cosa, no tiene absolutamente nada que ver y entra dentro de los temas que ha estado tratando Nolan en toda su filmografía. Totalmente. Como son precisamente el juego con el tiempo, la obsesión de los personajes. Sí, sí. Origen e Interestelar son hermanas. Sí, sí, tiene mucho que ver en ese aspecto del juego con el tiempo y demás. Evidentemente, desde dos puntos de vista distintos, pero es algo que ha estado haciendo Nolan en todas sus películas. Y luego, lo que comentabas del aspecto visual, me gusta mucho porque, a ver, yo le tengo un poco de tirria a Nolan, no por nada, o sea, por una cosa muy concreta, y es por lo empecinado que está él con odiar lo digital. Pero me gusta ver que es muy fiel a sus limitaciones, a las limitaciones que esto le supone, y cómo las ha aplicado. Por ejemplo, en el tema de diseño artístico y demás, los planetas a los que van el minimalismo y el simplismo que tienen, por un lado, y lo bien que los aprovecha cinematográficamente él, por otro, porque el planeta del agua no puede ser más simple. Es una ola. Es una ola, pero visualmente es impresionante. Y mira que hemos visto El día de mañana, hemos visto 2012, desgraciadamente. Lo imposible. Lo imposible, y aún así consigue que sea excitante, que sea nuevo... Que además que en ese momento se juntan muchas cosas, está pasando, o sea, hay como mucha tensión dramática, hay acción, y luego eso, toda la parte más visual, que se juntan muchos elementos y eso, que Nolan sabe pararse cuando tiene que cuando toca el discurso de turno, pero luego la película tiene fragmentos de acción y de tensión que, por lo menos cuando yo la vi en el cine, no respiraba nadie cuando intentan engancharse otra vez a la estación. Bueno, tiene momentos que además por montaje están de puta madre, es que no, tiene un montaje espectacular la película. Y eso, tiene, es lo que quiero decir con todo esto es que Nolan sabe elegir sus momentos para brillar también en cuanto a dirección, a, o sea, estéticamente se refiere, y que es un, demuestra que es un gran director de acción y acción ambiciosa, como es la que hace él normalmente. Sí, sí, así que Interstellar, por aquí le damos el aprobado y... total. Por favor, no, tengo que... Perdón, Hans Zimmer, ¿vale? Ya he difamado tantísimo porque yo... Mi relación con Hans Zimmer es un amor-odio porque algunas de mis bandas sonoras favoritas son suyas, pero el camino que ha tomado los últimos años de autorreferencia, reutilización, autocopia, tal, lo, no, vamos, sí, en fin. Ahora la tendencia es el órgano. Lo voy a usar en todas. Ahora, el órgano... No, pero sí... Pero lo quiero destacar porque como también es otro aspecto que se ha criticado la película y de hecho hubo bastante polémica en Estados Unidos porque pensaban que era problema de los IMAX, pero no, eran las copias, que se oía demasiado alto la banda sonora que hasta el punto de que se comían los diálogos. Pero a mí me gustó mucho cómo hacen la mezcla final de sonido porque realmente es un poco también lo que te está contando, ¿no? Que al final, tanto bla bla bla científico, lo que prima por encima de todo en Interstellar es el amor y las emociones. Y el ruido un poco, por llamarlo de alguna forma, que hace la banda sonora también apoya un poco eso. Y aparte de que por fin hemos escuchado melodías nuevas por parte de Zimmer, gracias. Sí, es la banda sonora más distinta que ha hecho Hans Zimmer, yo creo, exacto, desde... ¿Holidays? ¿Vacaciones? Sí, y el órgano, bueno, puedo buscar por ahí que leí una entrevista suya de cómo había planteado la banda sonora y demás, y por qué había utilizado el órgano, porque el órgano como instrumento musical supuso un avance dentro de su... O sea, como un poco aplicando toda la parte de científica futurista, ciencia ficción, aplicándolo a la música a través del órgano, súper interesante. O sea, que el tío además lo ha pensado y dije, vale, Zimmer, un más uno. Sí, a ver, Hans Zimmer, recordemos que es el que hizo esa genialidad con la banda sonora de Inception, que era un Inception, la banda sonora, o sea, vamos a ver, que tiene cosas, evidentemente, trabaja demasiado, pero tú suele banda sonora... de la que lleva viviendo el resto de años, pero bueno, por otro lado, en fin, sí, yo muy pro Interstellar, la verdad, y bueno, no hemos hablado del final, que ha tenido, es como, ¿en serio? Tanto picor, ha dejado por tanto un agujero gusano, se ha metido por un agujero negro, y es sí, eso, ¿eh? Es la intervención de la inteligencia extraterrestre lo que te molesta. Cuando realmente, de base teórica, eso tiene más base teórica que lo que cuentan del agujero de gusano. Y sobre todo que me gusta mucho porque te plantan en la cara la paradoja de predestinación que te meten, de una manera súper obvia, que ya la hueles desde el principio de la película, y no pasa nada. La has visto mil veces, está en Terminator, ¿qué pasa? ¿No la puedo utilizar Nolan o qué? Sí, que además eso me gustó porque no es nada tramposo, desde el primer momento te hueles lo que está pasando. Y las cuerdecitas... Bueno, en fin, que sí, Interestelar mola. Esta vez no pasará como con la anterior del Caballero Oscuro Renace, que según pasaban los días le ibas bajando la nota en Letterboxd a la película. Ya, Dios, es que... Y mira que empezó con nota baja, bueno. ¡Chan! ¡No! ¡Chan, chan! ¿No? Vale. Bienvenidos otra vez a esta peli, ya la he visto. Vamos a empezar con La ventana indiscreta, y como habéis podido suponer por mis chanchanes, vamos a hablar de 2001, Odisea en el espacio, la película dirigida por Stanley Kubrick de 1968, que, bueno, pues vamos a hablar con todos los spoilers posibles, vamos a destripar, intentaremos entender su significado y ya está. Y bueno, yo creo que sí, como no te voy a dejar hablar, voy a empezar directamente. Antes de que me cuentes un poco qué es esto de 2001, Odisea en el espacio, creo que es relevante que comentemos un poco cómo estaba la ciencia ficción en cuanto a, sobre todo, a la ciencia ficción espacial y demás, en el cine hasta llegar a 2001. Y bueno, que bueno, precisamente 2001 fue una de las que marcó ahí un antes y un después en el género, como hizo en su momento El viaje a la luna de Méliès a principio del siglo XX. Y bueno, que claro, bueno, en aquel momento la literatura, bueno, realmente la literatura siempre ha sido una referencia obvia para el cine de ciencia ficción. Y además eso, cuando nació el cine, el siglo XIX había tenido una gran expansión en la literatura, el género y demás, y bueno, ya empezaron a hacer cosas por aquel entonces, pero bueno, el universo de la exploración espacial iba por otro lado, mientras que en Hollywood estaban un poco a Julio Verne limpio, en Europa se daban a la ciencia ficción más intensa, más social, probablemente el máximo exponente de aquellos primeros años 20 y demás, es Metrópolis, que no es específicamente exploración espacial, pero bueno, tiene temas en común con muchas de las pelis que hemos hablado y que vamos bueno, si esta peli que vamos a comentar y que comentaremos después en la sección de Mejor Imposible. Y luego, bueno, así estoy yendo súper rápido, pero básicamente llegaron las guerras mundiales y la cosa se cambió un poco porque, bueno, obviamente por aquel entonces la gente no estaba para ir al cine y empezó a llevar un poco esto de los seriales, aquellos que hacían como cine por entregas, semana, bueno, no sé si, creo que ponían como uno al día durante varios días de la semana o algo así. Me pilló muy joven, no me acuerdo. Y uno de las más famosas y más exitosas de aquel momento fue Flash Gordon, que bueno, es ciencia ficción espacial y era lo más en aquel momento, y también lo tenemos ahí como referente. Luego la ciencia ficción también se fue mucho al terror después del éxito de Frankenstein en el 31. Universal se puso a tope con sus películas de monstruos famosas y demás. Y que no voy a entrar en ello porque, bueno, como estamos hablando del espacio, pues eso, voy a pasar directamente más para adelante. Cuando se acabaron ya cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, con la bomba atómica y el comienzo de la Guerra Fría, digamos que la década de los 50 tuvo mucho popurrí porque bueno, pues eso, tenía todo ese contexto histórico tan, tan rico. Por un lado, pues eso, estaba el tema de la Guerra Fría, por otro lado estaba todo el tema de Roswell y los ovnis, la ansiedad por la tecnología nuclear, y bueno, después, a partir de Destino a la Luna, que fue una de las primeras películas en representar los viajes al espacio, que estaba producida, por cierto, por Josh Pal, que es uno que, bueno, es un productor que después haría muchas pelis de ciencia ficción del estilo. Está La Guerra de los Mundos o La Máquina del Tiempo y tal. Y bueno, esto es lo que decía, que se juntaron ahí un popurrí de temas en los 50 con los que llegaron películas como Ultimátum a la Tierra, que a mí me encanta, La Guerra de los Mundos, La Cosa, La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, la de Siegel, y bueno, todo este rollo. Hubo otra ola de las monster movies con La Bestia de los Tiempos Remotos, y además en el 54 llegó Godzilla, pero bueno, eso es un ámbito que ahora mismo no nos importa. Quizá merece más la pena mencionar aquellas producciones de bajo presupuesto, como la infame Plan 9 del Espacio Exterior de Ed Wood, que todavía no me olvido que un día me la propusiste para hacerle una ventana indiscreta. Claro. Ramón. Y bueno, ya llegamos a los 60, que es la década en la que se produjo 2001, Odisea en el espacio. Los 60, que estaban marcados por estuvieron marcados por la carrera espacial y transformaron la minifalda. Gracias. Transformaron la ciencia ficción en el cine, a pesar de que hubo muchas menos películas de ese género en comparación con la década anterior. Pero llegó 2001, lo petó. Además, eso, bueno, pues representaba, tenía una representación del espacio muy realista y demás. Y llegaron junto con ella otras películas, como El Planeta de los Simios, del mismo año, si no recuerdo mal. También muy realista. También muy realista, sí. Fahrenheit 451, todo con así en el contexto sociopolítico, tal. Luego cosas como Barbarella, que la tenía que mencionar. Revolución sexual, aquí hay que justificarlo. Era un ejemplo de la revolución sexual de la época. Claro. Y luego, bueno, pues los 70 también trajeron títulos que han marcado el género para posteriormente, como Star Wars. Bueno, encuentros en la tercera fase, que recordaba mucho al espíritu un poco de 2001 en algunas cosas. En esta época se seguía, de hecho, con ese rollo de la paranoia, de la tecnología y la evolución y cosas. Pues tuvimos las secuelas del Planeta de los Simios, THX, Solaris, todas estas, así, La Fuga de Logan, todo, así, variado, todo variado, incluso comedia con Sleeper, ¿verdad, Ramón? ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, no voy a pasar así rápidamente por las últimas décadas que me quedan. Los 80, bueno, llegaron con Star Trek recién estrenada, y ET y tal, y bueno, llegarían cosas como Alien y Blade Runner y Atmósfera Cero y demás, pero realmente fueron Verhoeven y Cameron con Terminator y Robocop los que marcarían la ciencia ficción de los 90, que bueno, pues los 90 ya sabéis que son capaces de lo mejor y lo peor, son capaces de cosas como Desafío Total, Virtuosity o Independence Day, Armagedón. Exactamente, ¿en qué punto pones Independence Day y Virtuosity? ¿En las buenas o en las malas? Ah, nunca se sabrá. Independence Day en las malas, vamos. Eso, bueno, Gattaca, Ghost in the Shell, en fin, una década muy variada en la que entró ya, sobre todo, se alejaron un poco quizá de todo ese aspecto más existencialista y entraron un poco con el nuevo ludismo en el tema este de los ordenadores, internet y demás. Matrix es un antes y un después, por supuesto. De hecho, bueno, no voy a entrar porque Matrix estrenó en el 99. Y como esta peli es de 2001, pues ya de 2001 hacia aquí no voy a hablar de nada de la ciencia ficción, porque como la ciencia ficción ha pegado un salto tan impresionante estos últimos años, que yo creo que, bueno, ya con este súper rapidísimo repaso al género, creo que es suficiente para que tú, Ramón, nos hables ya específicamente de 2001 en aspecto más extra cinematográfico y demás. Ah, sí, que haga la presentación de 2001. 2001, gente, gente, 2001, ya está. Pues está a tope, a Presentada. tope. Bueno, 2001 es una película que fue producida por MGM, uno de nuestros estudios aquí favoritos junto con United Artists, estos que te llevamos en el corazón por su logo y por sus películas Roar, como las roar. de James Bond y demás. Fue una de las últimas películas rodadas en los estudios de MGM British, la filial de Metro-Goldwyn-Mayer en el Reino Unido, que tenían ahí sus cositas, y que también se rodó en los estudios Shepperton, unos estudios muy famosos porque ahora forman parte de ese gran conglomerado que son Pinewood, donde se ruedan cosas como La Guerra de las Galaxias, pero entonces ya se rodaron en cosas como Alien más tarde, o también Gandhi, o La Profecía, o bueno, un montón de películas que se rodaron en esos estudios, y que además se da la casualidad de que donde se rodó la película estaba cerca una fábrica de aviones que se de Vickers Armstrongs, que fueron los suministradores de una estructura cilíndrica que fue la base del decorado de la nave Discovery que utilizaron para la parte interna de esta de la centrifugadora de gravedad que se ve durante la película. O sea, que era como que todo estaba conectado ahí, la localización donde se rodó y lo que había alrededor, todo funcionando a las órdenes del emperador Kubrick, ¿no? Un poco. El tema es que en el año 64, tras hacer Doctor Strangelove, la película que en España se llamó Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, Kubrick está obsesionadillo con el tema de la vida extraterrestre y quería hacer una película de ciencia ficción. Entonces, dentro de la productora dijeron: contacta con un hombre que no sé si te suena el nombre, que es Arthur C. Clarke, que este hombre, a pesar de estar en Ceilán, seguro que quiere hablar contigo y a ver lo que podéis hacer entre los dos. Y un poco la idea que tenía Kubrick era hacer como la gran película de ciencia ficción que jamás se había hecho. ¿no? En una demostración de la humildad que tenía este hombre, pero hay que tener en cuenta de dónde venía el género, que venía de unos años 50 y 60, donde se hacían cosas de muy bajo presupuesto, de serie B, la mayoría, con unas ambiciones bastante pobres y que todas eran muy repetitivas y había mucha plantilla de el miedo a los comunistas y el miedo a la bomba atómica, y de ahí no se salía un poco, ¿no? Y bueno, su idea, así como conceptualmente, era crear una película que hablase de forma universal de la relación del ser humano con el universo y un poco así con la creación. Así, así casi nada. Sí, casi o sea, este hombre, sus películas ha ido siempre un poco a lo introducción, grande. Introducción, nudo, desenlace. Sí, a total. Lo grande, efectivamente. El relato corto del 48, El Centinela, de Arthur C. Clarke, fue la base que tomaron para inspirarse en el desarrollo de todo el material que utilizaron para crear el guión y la novela que fue posterior, pero en un principio la idea que tenían ellos era en realidad desarrollar una novela, porque eso les permitía contar la historia un poco sueltos de las restricciones que tiene un guión a nivel formal y a nivel narrativo, al estar pensado para llevar una historia al cine. Haciendo una novela se podían saltar eso, pero en realidad lo que pasó al final fue que desarrollaron un montón de ideas, hubo ahí una especie de super brainstorming durante 4 años entre Arthur C. Clarke y Kubrick, y crearon muchísimo material. Y a partir de ese material conjunto surgió primero el guión, y después Clarke completó la historia que se había creado en la película en la novela que luego se publicaría. Que evidentemente, como era Clarke, tenía muchísimo más detalles, era mucho más conciso y explicaba muchísimas más cosas de forma explícita, porque a este hombre le gustaba decir la temperatura a la que suceden todas las cosas y el color de los ojos de todos los personajes y demás, ese tipo de asuntos que le gusta a Clarke. Al final lo que ocurrió fue que la película de Kubrick estaba muy influenciada por el estilo y por las ideas de Clarke, y la novela de Clarke acabó muy influenciada también por ideas de Kubrick, como se ha podido muchas veces demostrar por las declaraciones que han hecho al respecto. Y esto me sirve aquí para decir muy bien que es un ejemplo perfecto de lo que supone adaptar una historia para contarla en dos medios muy distintos como una novela y una película. Una siendo un medio audiovisual, que lo que prevalece es ciertos mecanismos y ciertos recursos, y otro literario que da para otras cosas. Y aquí, como cada uno tiene vida independiente, se ve mucho más claro esas diferencias en que tiene contar una historia en el cine o contarla en una novela. Dentro del desarrollo de la película, llegaron incluso a hablar con Carl Sagan para recibir un poco de consejos sobre cómo se deberían representar la inteligencia extraterrestre que se muestra en la película, para que fuera creíble, porque evidentemente, ¿cuál es el mayor error que provoca que tienen todas las películas que hablan de extraterrestres? Que las vidas extraterrestres se presuponen que son parecidas a la nuestra. Y la idea que tenía que prevalecer un poco en 2001 era que no se supiera o que fuera completamente ajeno a nosotros la idea que se mostrase de lo que era una inteligencia extraterrestre desconocida. Y creo que luego lo consiguió, por lo que comentaremos. No, iba a decir que de hecho en la novela Arthur C. Clarke sí que incluso especifica un poco más que esa vida extraterrestre, cómo ha llegado a un estado de perfección y armonía en la existencia que llevan y demás, y es algo en lo que Kubrick no quiso entrar porque quería dejarlo como de forma más abstracta e incierta de cara a la película. Bueno, la película, como muchos habréis visto, si la habéis visto en un formato casero, doméstico, en los últimos tiempos, viene con lo típico esto de preludio, interludio musical que tenían las películas de la época, que se rodaban en formato 70mm cinerama, en plan película que va por ahí haciendo gira y de espectáculo para todo el mundo, y eran las señales para irse a la butaca y sentarse, era muy típico, pero de hecho esas partes en ciertos momentos se llegaron a quitar de cuando se pasó al vídeo doméstico. Y claro, es muy interesante ver este tipo de películas ahora, porque creo que sirve muy mucho las partes estas de música con la pantalla en negro para empezar a meterte en la historia. Y es un recurso que no se usa muy habitualmente, yo diría que casi nunca, pero que da que pensar por lo bien que funciona en 2001 a este respecto de ver la imagen en negro en la pantalla durante un par de minutos. Realmente es muy curioso. Cada vez que lo veo con esta edición nueva, sobre todo en el Blu-ray y demás, me hace pensar sobre el tema, porque soy así de estúpido, reflexionando sobre cosas que a lo mejor no tienen importancia. Y un par de detalles: la película cuando se estrenó tuvo un recibimiento bastante desigual, lo típico de esto es una mierda, esto está muy bien. Y lo que pasó fue que con el tiempo fue creando un seguimiento de culto que, por un lado, acabó siendo aclamada universalmente por la crítica y en general por muchísima parte del público como una gran película que es y es un referente del cine, y además se convirtió en la película más taquillera del año en la que se estrenó del 68. O sea, fue todo un blockbuster. O sea, pensad 2001 como concepto blockbuster hoy en día, ¿de acuerdo? Divergente 2001. Es un contraste muy grande del año 68 a 2014. Y para los que se quejen de que 2001 es una película larga que dura 2 horas y 20 y tantas, y 22 minutos, había una versión preliminar que tenía como 10 minutos de entrevistas previas a científicos al principio, así por el morro que Kubrick había plantado, que luego quitó, y tenía otros 10 minutos de la vida en el Discovery, en plan, vamos a ver cómo leen, cómo se liman las uñas, y ese tipo de cosas, pero Kubrick es un tío que es muy obsesivo con el tema del montaje, y cuando se hizo la premiere vio que había cosas que no funcionaban y recortó para que el montaje fuera todavía más sólido. Sí, Frenético. no, frenético en el sentido de que fuera lo estrictamente necesario de largo cada cosa para su idea de Dios, película. oigo las risas de algunos oyentes desde aquí. Y bueno, ¿de qué va la película? ¿De qué va la película? Pues de que una inteligencia extraterrestre, Buena esencialmente, pregunta. Qué buena está pregunta. dirigiendo la evolución de la especie humana de los mismos albores desde el momento en el que éramos unos monetes recién bajados del árbol. Así, básicamente. Y utilizan para dirigir la evolución de nuestra especie unos instrumentos que son unos monolitos negros muy extraños que tienen esa forma para que se vean visualmente como lo que son, están fuera de contexto y son creados artificialmente, y utilizándolos lo que hace es que los simios en primer lugar se insuflen de esa chispa de inteligencia primigenia para utilizar herramientas y a partir de ahí empezar un progresivo una progresiva dominación de la Tierra, y luego van colocando otros monolitos en otras partes del universo que están colocados estratégicamente para que la especie humana los encuentre en el momento en el que están preparados para ello, porque han desarrollado científica y tecnológicamente lo suficiente como para poder encontrarlos y para poder ir al siguiente paso evolutivo. Así, en general, de eso va 2001 a grandes rasgos. Pero bueno, podemos ir comentando, yo creo, los segmentos un poco en los que está dividida la película, que son segmentos muy claros y concretos. El amanecer del hombre, que es donde aparecen los monetes. Tú que has visto esta película por primera vez, me interesa mucho tu opinión respecto a esa No. parte. Bueno, espera, primero voy a hacer una especie de aclaración porque, y además me lo ha confirmado Facebook, 2001 es una película que yo no he encontrado el término medio o la gente con la que hablo al respecto la absolutamente adora o la recuerda como un pestiño insoportable, que era mi caso. Yo, 2001 es una película que nunca he visto entera, que he intentado ver varias veces y siempre me he quedado dormida, y que hace 15 años de aquello. Entonces me he asomado a ella con una visión completamente escéptica de, madre mía, ahora me tengo que tragar este tostón de 2 horas y 45 minutos. Que en la final no es tanto. Que al final no es tanto. Y bueno, lo primero que voy a decir para los que estén escépticos ante esta ventana indiscreta nuestra de 2001. Tío, qué equivocada estaba. Pero bueno, sí. ¿Cuál era tu pregunta con respecto a mi visión más o menos Sí, nueva? que como tu reacción al ver la primera parte de la película, que se decía la parte de los simios. Joder, es que ya la había visto. A ver, es que realmente la película la había visto a trozos. Entonces no. Ya sabía lo que me esperaba en cierto sentido, vamos, en cierto modo. Pero a mí me ha gustado, yo creo que de hecho es la parte de la película en la parte menos abstracta. Y mira que 2001 me parece arte abstracto en modo cine, pero es la que más hilo argumental tiene y la que te plantea muy bien toda la base temática que va a desarrollar a lo largo de la película de forma bastante menos, bueno, bastante más sutil y más, pues sí, quizá compleja o de otras forma menos convencional. Y toda esta parte de los simios te cuenta muy bien, te resume muy bien lo que va a ser la película, ¿no? Porque, bueno, tenemos el grupo este de simios que viven en su pequeña región, que tienen sus problemas con el clan rival y están ahí a punto de, como que parece que son el grupo débil, digamos, ¿no? La supervivencia del más fuerte, y de repente aparece el monolito este. Y digamos que les da el conocimiento necesario para dar ese salto evolutivo. Y bueno, para mí la película tiene momentos claves muy que ya, claro, se identifican por sí mismos como historia del cine, pero como se identifican como grandes hitos dentro de la reflexión general que quieren hacer Kubrick y Clark con esta película. Y ese momento en el que el simio coge el hueso y lo transforma en una herramienta por primera vez y se desata ahí con esa rabia o frenesí dándole contra el hueso y rompiéndolo y demás, y se convierte en el primer hombre. Me parece absolutamente alucinante, sobre todo también por lo que viene después. Yo creo que debe de seguir siendo la elipsis más larga de la historia del cine. Yo creo que es imposible hacer una elipsis más larga que esa. Aunque se intente hacer, ya lo hizo Kubrick, entonces ya, siempre vas a Simpson hacer lo hicieron la comparación primero. Sí. Pero bueno, esto a mí es lo que decía, que dentro de lo que es 2001, es este primer acto es el más accesible, a pesar de que a su vez no lo sea, pero creo que me he explicado lo que quería decir. Determina un poco el funcionamiento de lo que está hablando y de lo que va a pasar en las partes siguientes de la película, y que además en esas escenas se ve muy bien la utilización de los efectos especiales bastante innovadores en esta película, que solamente los efectos especiales daría para hablar horas, pero en esa parte, en vez de utilizar pinturas mate para disimular que están en un estudio, se utiliza por primera vez una tecnología nueva de proyección de imágenes, de tal forma que lo que hay detrás parece que es real y parece que son exteriores fotorrealistas cuando en realidad están ahí en los estudios. Y a partir de la utilización en 2001, esa tecnología se empezó a utilizar en un montón de otras películas. Y bueno, la gran elipsis es espectacular y es muy importante, pero a mí me gusta lo que muestra después, que es el vals espacial y la combinación de la música con el movimiento de las naves y de los planetas y demás, que me parece que es como, no está pasando absolutamente nada, y es de estas cosas que cuando la ves por primera vez dices, qué bonito es, y te quedas con la boca abierta mirando, se está moviendo todo, es el espacio, sí. El movimiento del universo. Está bailando con... Sí, yo creo que aquí ya es pertinente que comentemos, yo para lo que es para mí la gran virtud o el gran elemento característica más destacada de la película, y es que realmente es una historia donde la estética y lo visual y la forma está muy por encima de lo que está contando, a pesar de que eso sea importante, todo esta reflexión sobre la evolución y la inteligencia del hombre y demás, pero se nota mucho en cómo utiliza la música, en este caso lo que tú decías con cuando mete ahí el Danubio Azul, es un poco un rollo, un baile, parece que las naves están danzando por el espacio, sí, y acompañado un poco por algo que tanta gente critica de 2001, que sea tan lenta, que forma parte, yo creo, de ese juego de bailar un poco con las leyes universales de la física, ¿no? Que va todo como muy lento, y es algo en lo que está muy empeñado Kubrick en ver, que las cosas en el espacio van muy lentas. Y van lentas porque todavía no somos lo suficientemente avanzados como para superar esa lentitud del espacio. Y eso, y nada, y pues llegamos al segundo segmento, que me dejas aquí y me tiras al espacio, en el que, bueno, está marcado por ese segundo monolito, ¿no? Que descubren en la luna, y, y bueno, tenemos hay un fragmento ahí en el que algunos oyentes nos han dejado comentarios en Facebook diciendo que les aburre, o en Twitter que toda la parte está en la que tienen que llegar hasta la luna y demás, y bueno, están ahí, que hay muchos momentos de diálogo y demás que les resulta aburrido. Y yo creo que es cierto que es un fragmento de la película en la que no pasa mucho, y básicamente yo creo que está muy centrado en el aspecto argumental, en enseñarte un poco el coñazo que es los viajes interestelares, porque tardan mucho en llegar a los sitios, y yo creo que esa dilatación del tiempo en el espacio y demás, que es algo que se trataba mucho en Interstellar, y se nota esa influencia de 2001 en Interstellar, es una parte importante de 2001, y quiere subrayarlo por eso. Y no me parece aburrido porque está tan... la estética de la película es tan impresionante que a mí ya solo me atrapa por eso. A mí ver cómo coloca cubrir la cámara en esos espacios, cómo le gusta jugar con las perspectivas de un poco la curvatura que tiene la nave, cómo le gusta jugar con esos colores, bueno, ese aspecto tan frío y aséptico que tiene la nave, cómo le gusta, por otro lado, jugar con el color rojo dentro de la película, que hay... se ve mucho en lo que respecta a las naves, no sé, yo creo que precisamente es todo el aspecto más estético, la música, tal, el que refuerza todos esos fragmentos en los que a lo mejor de contenido no hay tanto a lo que agarrarse, y al final estéticamente el 2001 es todo estética. Sí, y esa parte de los viajes y también incluso de la estancia en la estación espacial sirve mucho para darse cuenta primero de lo bien pensada que está el diseño de producción, porque es muy verosímil y se ve muy real, y como que todo está hecho de forma que te lo puedas creer como un diseño que alguien haría para la carrera espacial en el futuro. Además, te intenta mostrar un poco lo que es la vida cotidiana en un futuro de ese estilo. Se ve la comunicación con la Tierra, con la hija. Se ve lo que es viajar con esas pantallas detrás de los asientos, el problema de la gravedad. Y también un poco se la saca Kubrick, como se suele decir, con esos truquillos ópticos que son omnipresentes a lo largo de toda la película, que son los efectos visuales tradicionales que utilizan en 2001, que están casi en niveles de perfección y de la máxima excelencia del momento. O sea, es algo increíble cómo aguantan. El otro día viendo un vídeo de un making of que hay por ahí en YouTube, me sorprendió la calidad de Tim Herramientas Taylor del momento del bolígrafo. Que podríamos haber pensado millones de cosas, pero jamás habría pensado en un cristal y en un velcro. Y cuando digo, es que al final la solución es la más simple, pero bueno. Sí, bueno, nombrar simplemente a Douglas Trumbull, que es el gran supervisor de efectos especiales de esta película, sí, y que es uno de los grandes nombres de esta disciplina en la historia del cine, y que se hizo también... pues mucho renombre también con esta película, a pesar de que Kubrick se llevaba muchos méritos que luego no eran suyos, que también te los había dicho. Como todos. Más cosas. Ah, bueno, si estábamos en el fragmento este del segundo monolito, que yo creo que es pertinente comentar cómo utiliza la tensión Kubrick en la película, porque aquí descubrimos que se han inventado que hay una especie de infección, que por eso la luna tiene que estar aislados y demás, pero realmente lo que están haciendo es ocultar la existencia del monolito este, que no saben muy bien lo que es. Y bueno, pues vemos como el protagonista de ese momento, que es muy ciencia ficción clásica, ¿no? Lo de ir poniendo el protagonismo sobre diferentes personajes a lo largo de la película, porque realmente no son lo que importan en la historia, pero bueno, que me desvío. Eso, vemos cómo llegan a la luna. Y lo que quería comentar de un tema relevante es cómo Kubrick utiliza la tensión en la película, porque realmente, o sea, normalmente la tensión y el uso de la música para generar esta tensión va por los personajes y por las emociones que tienen los personajes y demás, ¿no? El terror va por ahí. No digo que aquí sea terror, pero realmente esos coros así tan fantasmagóricos que utiliza para ese momento... algo está pasando. Exacto, que no saben lo que es. Pero porque realmente más que... más que apuntar a terror o a un misterio o a lo que sea, que bueno, podría ser, porque como han comentado lo de la infección y demás, tal, podrías a lo mejor esperar que a lo mejor vayan a llegar ahí a la luna y va a haber un bicho o algo. Es más bien por pues, todo, un poco el enigma, ¿no? El misterio que envuelve al monolito y al universo en general como concepto. Como que siempre la película 2001 va un poco más allá en lo que se refiere, o sea, en cómo te está contando las cosas y lo que significa un poco todos los recursos que tiene. Y en este caso la tensión va un poco por ahí. Lo hace tan bien, porque además es que te sobrecoge, porque parece que va a pasar algo. Pero no, llegan allí, al monolito este que está ahí plantado. Y mola porque lo contemplan un poco Igual que con los la, monos claro, de la igual, con primera parte. esa mirada de incertidumbre de los monos. Y bueno, pues nada, el monolito están ahí en plan selfie. Y de repente al monolito, digamos que como le han desenterrado y le da la luz, suponemos, porque todo esto son suposiciones, claro, lecturas, de repente oyen una especie de pitido que les retumba los tímpanos y envía una señal que suponemos significa, mira, querido monolito de Júpiter, que los humanos ya han llegado a la Luna, ya han dado el siguiente paso evolutivo, vamos a ver si vamos a lo siguiente. Sí, a mí me gusta también esa parte porque se muestra un tema que muchas veces no se enseña en estas películas de contacto con alienígenas, que es cómo intentan ocultar el descubrimiento por el posible conflicto que puede suponer que la humanidad sepa de la existencia de vida extraterrestre. Que parece una tontería, pero no lo es. Es una cosa muy compleja a nivel sociológica. Y hacen ahí otra pedazo de elipsis, esta vez más pequeña. Y aparecemos en la misión a Júpiter, que es la parte más movida de la película, por decir algo, ¿no? Pero realmente es la parte más movida, pero realmente toda la historia de HAL es como una historia dentro de la historia. Porque realmente la tercera parte de, digamos que el tercer monolito este que aparece en Júpiter y demás, va por otro lado. Todo lo de HAL es una especie de peripecia entre medias que tiene mucho que ver con los temas que cuenta la película, pero como que es una especie de Kit Kat dentro de la historia. El ser humano ha desarrollado una inteligencia artificial. Estamos en una Discovery 1, una nave espacial que va a Júpiter y tiene cinco tripulantes y HAL 9000. Y hay dos que están despiertos. Y se ve cómo HAL se le va la olla en determinado momento, detecta un fallo que va a ocurrir en 72 horas sí o sí, pero cuando van a verlo resulta que no es verdad, que el módulo AE-35 este famoso está perfectamente y las cosas van de mal en peor porque está en plan vender, matar a todos los humanos, excepto a Fry. Y las cosas van ahí cuesta abajo. Es muy interesante esta parte porque trata de algo que es esencialmente los efectos que puede tener en una inteligencia artificial las emociones y el La hecho de mentira. que, sí, y el hecho de que HAL tenga todos los conocimientos reales de cuál es la verdadera misión en Júpiter y el resto no lo sepa. Y la cuestión es que para él, él no puede fallar nunca, él es infalible porque así está enseñado, y los humanos son la verdadera amenaza a llevar a cabo una misión de una importancia que solamente él es capaz de comprender y se vuelve un poquillo paranoico psicópata. Sí, realmente mola mucho el paralelismo que se establece con HAL y un poco el tema este de la inteligencia y los saltos evolutivos del hombre, porque, bueno, ellos te cuentan que es una máquina perfecta y que el 9000 nunca ha tenido ningún fallo y tal, y que ha sido criado en cierta manera, que el concepto de cría, de cómo les crían, quizás sí que es algo que me aportó un poquito más en 2010, pero vamos, que ya lo había supuesto con la anterior, pero que bueno, que por lo menos por ahí sí que había un poquito más de información en ese sentido, pero que ni siquiera los propios creadores de HAL saben si realmente tiene sentimientos o ha sido realmente muy bien entrenado, diseñado, programado para fingir que los tiene. Y claro, entras en el. O sea, cuando HAL se pone paranoico, porque por un lado le han dicho que no diga a los astronautas la verdad sobre la misión, pero por otro, el hecho de no decirles la verdad puede poner en peligro la misión, que es al final para lo como lo más importante en su programación, que es que la misión tenga éxito, esa contradicción le vuelve tan loco que le entra paranoia o neurosis, como nos entraría cualquier persona inteligente en conflicto con sus intereses y con sus conocimientos y las mentiras y demás, que es uno de los aspectos más interesantes de 2001 para mí. Y esto, aunque no esté explicado explícitamente en la película, está sugerido y es evidente cuando aparece al final, cuando están desconectando y está cantando Daisy, Daisy, Daisy, aparece el vídeo del Dr. Floyd ahí explicando la verdadera naturaleza de la misión. No es algo que sea extraño ni un misterio en la película, está explícitamente en la película. Y lo que decía antes de que pues, es una película... muy, o sea, sí, donde las emociones van por otro lado y demás, es súper curioso que algo, una historia tan fría en el fondo, donde los personajes, porque Dave, no sabes nada de Dave, ni de su pasado, y el tipo de el que está en la misión a la luna, tampoco sabes nada de él, ni te interesa, ni sabe nada de nadie, porque realmente no va de eso, la historia está por encima de los personajes que a través de los que se cuenta, pero el único momento emocional, clímax emocional de la película, está protagonizado por una inteligencia artificial, que me parece grandeza, porque te sobrecoge, porque es que Hal suplica por su vida, y yo tenía un nudo en el estómago, plan, por favor, Dave, ¿qué déjale estás haciendo, Dave? Creo que merezco una respuesta a mi pregunta. Sí, además ni siquiera él sabe, o sea, sí, tiene miedo, y cuando empieza a decir que tiene miedo y que no, porque realmente no sabe procesar lo que le está pasando y a la vez siente y entiende lo que le está pasando, esa contradicción, mira, se me pone ahora mismo la carne de gallina solo de pensarlo. Fue uno de mis momentos favoritos, bueno, si no es mi momento favorito de toda la película. La voz de Hal, que hace un grandísimo trabajo por eso, porque se percibe como humana, pero al mismo tiempo como algo que no es humano, porque es como demasiado agradable. Sí, y además me gusta cómo se ha tratado en la mezcla final de sonido, porque es una voz en off que parece hasta de narrador. Es como que está por encima de todo. Claro, está en toda la nave, tiene que verse como que está en todas partes y que te puede leer los labios. Imbécil, te puede leer los labios, aunque no te esté escuchando. Ya, ¿eh? Anda que astronautas. Vaya astronauta de mierda. Vaya astronauta, astrofísico de mierda. Y luego, aquí tengo que decir que me gusta muchísimo en todo este proceso de cuando salen fuera para arreglarlo y le echa al otro por la esclusa. Por cierto, gracia que hace cierto robot en Interstellar sobre echar a humanos por la esclusa de aire. ¿Vale? Sí. Bueno, me gusta mucho cuando está en el vehículo este, en la misión exterior, el plano de Dave, de Bowman, con los controles y las pantallas reflejadas en el casco o en su cara. Es una cosa súper sencilla, pero proyecta muy bien al mismo tiempo la seriedad de la situación y también, cuando está con el casco, cómo utiliza, por cierto, la respiración de Dave, que es agobiante, llega a ser agobiante durante esos momentos. De hecho, en tercer acto, bueno, en toda la parte de Júpiter, la música desaparece. Y el único momento que hay algo similar a algún tipo de banda sonora es toda esa parte en la que escuchamos la respiración de Dave. Y hablando de cosas que desaparecen, en esta película, pues yo calculo que 20-25 primeros minutos iniciales y los 20-25 últimos minutos de la película no tienen diálogos. No. Y a pesar de eso, la película es impresionante porque es todo narrativa visual y te lleva de la mano. Y te consigue atraparte por eso. Y es donde se ve realmente el talento de Kubrick en la dirección. Es decir, relegarlo todo a lo que está ocurriendo en pantalla y llevándote de una manera que te esté contando algo, aunque no nadie esté hablando y no sea cine mudo. Sí, es que, por ejemplo, bueno, Dave, que a mí me gusta muchísimo cómo plantea Kubrick la dirección de ese personaje, porque... me hace gracia que pasa por cosas que a cualquier persona le agobiaría. De hecho, me resultó curiosa la comparación con 2010 y el personaje de John Lithgow, que también tiene su momento de respiración, pero es completamente distinto porque él se deja llevar por los nervios y por el estrés y la paranoia del momento, y Dave en todo momento mantiene la calma. De hecho, todo el mundo en esta película es súper frío. Nadie expresa ningún tipo de sentimientos, y Dave, incluso cuando está atravesando el agujero de gusano ese, especie de espacio interestelar psicodélico, psicotrópico, setentero total, se permite abrir un poco más los ojos, pero es todo como muy, muy poco expresivo, y a la vez notas esa tensión contenida que tiene el personaje, sobre todo a través de los ojos, que es algo que hace muy bien Kubrick constantemente, que tú lo hacías un poco referencia con el plano este del casco y demás, pero a mí me gusta mucho cómo utiliza los reflejos de las pantallas para hacer que toda la cara de Dave esté menos iluminada que sus ojos, y siempre hace esa establece esa especie de paralelismo entre los ojos de Dave y el ojo de Hal. Y es lo que tú decías, que la narrativa que tiene eso, o sea, expresa tanto por sí mismo que no hace falta que hablen y no hace falta que Dave exprese más de lo que hace, de lo que expresa con la mirada o los paralelismos que se establecen visualmente, porque ya te está contando mucho de esa forma. Y llega la parte final. La parte final, una vez que ya ha desactivado a Hal y se acerca por fin a Júpiter y al monolito que está Júpiter. ¿Y qué pasa aquí? Que es donde todo el mundo entra en pánico y sale gritando con los brazos en alto. A ver, porque seamos sinceros. Sí, y la gente dice, ¿qué es esto? Llevaba ya 4 años Clark y Kubrick haciendo esto. Y yo creo que el último estaban a coca limpia. Porque realmente todo el mundo, cuando hablas de 2001, y la gente que la recuerda como muy pesada y muy larga, se acuerda mucho de cuando Dave sale a arreglar la antena, en esos momentos que son más de cotidiano, bueno, sí, un poco del día a día de la nave y demás, que se les hacen muy pesados, y sin embargo yo estuve mirando, y no son tan largos realmente. El que es muy largo es todo este viaje interestelar de colorinchis y de diferencias de colores ahí diferenciados y de tratamientos que parecen un Photoshop, que dura muchísimo y innecesariamente mucho, para mi gusto, la verdad. Hombre, hay que tener en cuenta que la idea de... Quiero decir, con 5 minutos valía, no hacía falta 10. La idea de esa parte final es un poco, por un lado, de... Hemos encontrado aquí esta especie de autopista interestelar que nos lleva y vemos fenómenos extraños y cosas que están más allá... Los confines del universo. De nuestra galaxia y demás. Y por otro lado, tiene que servir como de proceso transformador para el personaje de Bowman y que se vea cómo, pues eso, cómo le afecta y le trastoca la conciencia y todo, ¿no? Y todo ahí como súper super Solaris. Porque... Y llega al hotel, que tiene toda la pinta de tener 5 estrellas en Trivago. Llega al hotel, que es un poco lo que habrían aprendido la inteligencia extraterrestre de nuestra especie. Total. De hace mucho tiempo por eso parece un museo, ¿no? Es decorado, sí, es muy obvio decorado. Y es una se ve ahí como este hombre envejece y al mismo tiempo es capaz de verse a sí mismo envejecido en una especie de demostración de cómo en ese sitio el tiempo transcurre de manera diferente y vemos cómo se transforma al final cuando aparece con él postrado en la cama un monolito delante y vuelve a señalar el monolito como el simio de la primera parte de la película y se transforma en ese bebé resplandeciente que estaría adoptado por los partidos pro vida, tranquilamente. Que es como la parte súper mega abstracta, pero que en realidad pasa como con el monolito, con muchas otras cosas de la película, que son formas visuales de contar algo que de forma de narrativa convencional no se podrían. Y realmente el bebé de luz, visualmente, al lado de la Tierra, expresa una simple idea de el estado de desarrollo de la especie humana en comparación con esa inteligencia extraterrestre que nos hemos encontrado al final. Claro. Y es súper creepy el bebé, por cierto, y el momento en el que se gira el que mira pantalla a cámara rompiendo la cuarta pared. Ya ves. Es tremendo. O sea, es visionario, como... visionario. No sé si es un homenaje al final de la escapada de Godard con el final de la película de Jane Seymour, fíjate lo que te digo. No, yo sé que no. Pero sí, toda esa parte, mucha gente dice, es que no se entiende nada, es que son tonterías así de luces y colores. No, a ver, son cosas muy sencillas. Lo que pasa es que si estás empeñado en que te expliquen exactamente todo lo que aparece en pantalla y no guiarte por lo que te hace sentir eso que aparece en pantalla, pues ese es el problema. Y hay momentos en el cine en el que sí, son momentos analíticos de descifrar lo que te están contando, lo que aparece visualmente, y hay momentos de dejarse llevar por lo que te hace sentir. Eso es el cine, la combinación de ambas dos cosas. Y está muy al extremo las dos. Claro, es que el problema que tiene 2001, bueno, el problema de cara a su accesibilidad, es que realmente es su narrativa es tan poco convencional que, como no tiene ningún tipo de expectativa argumental, no hay un hilo que seguir, salvo en ese momento, o sea, en ese fragmento de Hal. Está todo tan disperso que si no entras en esa narrativa estética, que al final es lo que es 2001, todo es estético, todo es muy abstracto, muy simbólico, normal que te aburras. Porque si esperas un... Si realmente necesitas de los diálogos, de algo más narrativamente explícito, ya no digo convencional, sino más explícito, más más patente, pues realmente estás perdido, porque no hay nada de eso en esta película. No hay nada de eso y nace desde el primer momento como algo así, ¿no? Como simplemente una obra de arte superior en otro tipo de concepto, no sé. Sobre todo, es que pensemos que es del 68. Sí, sí, y que fue todo un éxito de taquilla. Quiero decir, no es una película que pasara inadvertida y que luego haya sido bien considerada por la crítica, en plan, esa obra de arte que nadie vio. No, estamos hablando de que recaudó muchísima pasta en su año y que fue todo un fenómeno. Hoy en día, una película como 2001 estrenada, pensad en ello, los que la hayáis visto, qué taquilla haría y lo peor, cómo se podría comercializar. Las distribuidoras, o sea, los responsables de marketing morirían, se pegarían un tiro. Oye, que tienes que publicitar esta película de Kubrick, me tiro por la ventana antes, ¿sabes? Es muy complicado hoy en día por el tipo de cine al que estamos acostumbrados a ver a nivel comercial. Es una película que no es comercial en absoluto y aun y todo fue un éxito rotundo en taquilla. Hombre, también es, claro, también es verdad que si la ponemos en contexto, 1968, un año antes de la luna, plena carrera espacial, es una película que además... Los tiempos han cambiado muchísimo y contextos sí, completamente diferentes, estamos a años luz. Ahora, digamos que la gente, mira con Interstellar, ahora la gente pide que los planes, o sea, que el diseño artístico de las películas de ciencia ficción sea como muy estrambótico y que sea como muy original y como otro, muy avataresco, tal. Y en aquel momento, 2001 no puede ser más realista dentro de mis limitados conocimientos físicos y astronómicos. Tiene hacerlo. Mucha rigurosidad y en aquel momento, pues supongo que para la gente les explotaría el cerebro viendo esas cosas. Ya podemos ir terminando. ¿Ya? Conclusiones. No, pero yo tengo un montón de cosas que decir. Pero vamos a ver, que esta película es una maravilla. Estaba tan equivocada, Ramón. Si podemos ir cerrando. Yo, nada, y al final la he disfrutado mucho. asumo el error en el que vivía en la mentira como Hal. Y no como Hal, no, como los astronautas que acompañaban a Hal. Y nada, todo este discurso sobre la inteligencia del hombre y lo que es lo que define al hombre y la evolución y demás, que en el fondo es bastante simple. Me gusta mucho cómo lo aborda desde este punto de vista tan estético y tan tal. Me gusta, ya lo hemos dicho, el cómo utiliza la música para subrayar esto, que en la que pues todas estas reflexiones o esta ambición artística está por encima de todo lo demás y se ve desde el minuto uno. Y como les da igual que sea comercial, que sea o no, que sea accesible o no, que sea lenta o no, que te caigan bien los personajes o no, que te guste el diseño del monolito o no, en fin, todo está por encima de todo. Un poco el preciosismo y todo este aspecto está por encima de todo en esta película y se ve en cada plano. Hijo. Que podía hablar de muchas cosas, porque, joder, luego estéticamente... Da para mucho. Cómo utiliza el montaje, cómo utiliza los cortes bruscos de plano Kubrick, los fundidos a negro, el uso del color... Es que, la verdad es que es una película para dedicarle mucho tiempo en todos sus aspectos, sobre todo en el aspecto más técnico, por supuesto, pero, en fin... No me extraña, quiero decir, que se merece totalmente el puesto privilegiado que tiene como hito dentro de la historia del cine y eso es todo lo que tengo que decir sobre esto. Y después de haber estado hablando durante unos pocos minutos de 2001, vamos con la última sección del episodio, nuestro mejor imposible, dedicado a hablar de películas relacionadas con la exploración espacial de alguna manera. En un amplio espectro, como siempre hacemos cuando hacemos estos tops tan repletos de trampas por parte de Adri. Ahí la voy lanzando. A mí me gusta muchísimo una película del año 56 que es Planeta Prohibido, Forbidden Planet, esa película que habla un poco de la colonización, que está Robbie the Robot, el robotito este que te sabe hacer la colada y habla en muchos idiomas y demás, y que tenía ese aspecto tan carismático, y en el que podemos ver al gran Leslie Nielsen en un papel dramático y muy convincente en esta ciencia ficción de mezcla de psicología freudiana con los problemas de encontrarte con un monstruito en otro planeta. Es un clásico por derecho propio, vamos. Pues yo me quiero acordar de Alien, porque... ¿De quién? Bueno, ¿de Alien? ¿De quién? Joestal, catapunch, de... glorioso, ¿eh? Glorioso, vamos. De Ridley Scott, de 79... Y también de la de James Cameron del 86, porque bueno, Alien es se va a descubrir por las que he elegido para esta sección, pero me parece modélica en cuanto a película de terror de ciencia ficción se refiere. Es una película en la que no falta ni sobra ningún plano, con un personaje femenino impresionante, excepcional, y que trata muy bien todos estos temas de la paranoia, integra muy bien todo el tema espacial y la claustrofobia y esto dentro del relato de terror que es, y me flipa. Y luego, bueno, y además Aliens... utiliza la exploración espacial en el sentido opuesto de progreso que aparece en 2001, porque aquí el futuro es muy oscuro y está todo dominado por las corporaciones y no por la ciencia, por así decirlo. Sí, que es, bueno, es, en ese sentido es referente de, sobre todo de la ciencia ficción de este siglo, la que va a tirar por esos derroteros, la que tira más por el terror y la ciencia ficción, siempre se amoldan un poco a esos futuros más oscuros y más conspiranoicos, pero vamos, eso. Y luego tal Aliens, que es otro rollo totalmente distinto, es una película de acción más que de terror, pero vamos, que es igualmente memorable, aunque yo me quedo con la primera, claro. Es que son tan distintas que es muy difícil de comparar, ya, pero es que la difícil. Primera es tan redonda y tan perfecta y la queremos tanto y nos queremos casar con ella, ¿verdad? Otra película que a mí me gusta muchísimo es la clásica Solaris de Andrei Tarkovsky, basada en la novela de Stanislav Lem, una película también difícil de ver, contemplativa, y que habla, entre otras cosas, del choque que provoca el entrar en contacto con una civilización extraterrestre, con una inteligencia diferente y con una manera de comunicarse que no podemos comprender y que tiene sus consecuencias en nuestra mente, en nuestro comportamiento. Y es una película muy psicológica también, pero mucho más introspectiva, que no tiene nada que ver con Planeta Prohibido, que era mucho más de monstruito. En esta es todo más de personajes y de atormentados, ¿no? Como buenos rusos que son. Otro clásico que algún día a lo mejor dedicaremos aquí una ventana indiscreta, lo dejo caer, porque también daba para hablar para bastante, vamos. Todo un referente en cuanto a películas espaciales de colonización y de contacto con otras entidades inteligentes. Pues un poco a raíz de eso y también de lo que decíamos con Alien, yo quiero comentar Moon, la película de 2009 de Duncan Jones, porque iba a hablar del planeta de los simios, y estoy haciendo las trampas, la de Schaffner, pero realmente estaba en la Tierra todo el tiempo, así que... ¡Spoiler! Anda, que es del 60 y qué, 68. no, Moon, que es un buen ejemplo de esto que hablamos de un poco de futuros complicados, de conspiranoia y de Moon, que es bastante setentera, de hecho, en su concepto y en su desarrollo y un poco también en el aspecto más estético y tal, que es una película que lo tiene todo. A mi parecer, tiene un poco esa reflexión existencialista y humana, tiene giro, tiene estética, la música, la atmósfera, porque es un cine claustrofóbico que te cagas, la interpretación y todo con cuatro duros, quiero decir. Y tiene inteligencia artificial robot con voz, sí, sí, carismática. No le falta detalle, a mí es una de este género, es una de mis favoritas sin ninguna duda. Yo, para compensar la gafapastada de Tarkovsky, he incluido aquí Explorers, la película de Joe Dante del año 85, en la que aparecían los jovencísimos Ethan Hawke, River Phoenix y demás, en la que unos niños se encuentran de repente con la base de un circuito electrónico que con lo que pueden construir una nave espacial. Y tú, como niño, que estás obsesionado con la vida extraterrestre, ¿qué piensas? Pues en construir la nave espacial con un carrito de estos de atracción de feria para viajar al espacio y ver qué hay ahí. Claro que sí. Una aproximación muy película de juvenil ochentera en todo su máximo esplendor, y también una película bastante maldita en su producción, porque al final Joe Dante no pudo hacer todo lo que quiso con esta película, y ese final y esa última parte que tiene tan pastiche lo es porque, bueno, pasaron cosas un poco lamentables. Pero a mí todo tiene ese encanto de este tipo de películas que no tenían muchas pretensiones, pero que aprovechaban esa fascinación por viajar en el espacio con la mente y el corazón de un niño, y eso está muy bien. Pues yo, mira, iba a comentar otra, pero ya que has Vas dicho a lo de la... comentar ninguna que está en ¡Calla! el guión. Lo de la mente y el corazón del niño, que sí, que hablar de Wall-E. Wall-E, de 2008, yo ya dejo las gafas pastadas a Ramón. Postureo. Quería comentar sobre todo por contraste con todas las películas que hemos mencionado y que hemos hablado en este podcast, porque... Realmente es una película que abraza a todos esos referentes y todas esas ideas y reflexiones y formas estéticas, porque además tiene muchos homenajes. Yo más me acuerdo de aquel baile que hacen Eva y Wall-E en el espacio, que claro, viendo 2001 dije, Ah, ahora pide eso que te va a ¡ah! pasar a partir de ahora, todas las referencias que ¡Ya! hay. No, no fue la única, quiero decir, viendo 2001 me vino todo lo que había visto después, ¿no? Y entonces encontré ahí la referencia, pero... Eso, que es la demostración de que pues, se puede hacer, porque también tiene esa parte de no de conspiranoia, pero sí de corporaciones chungas, de hacer una sátira crítica un poco a la sociedad, no demasiado sutil, al consumismo y demás, que es muy de ciencia ficción clásica, pero a la vez hacerlo desde desde un punto de vista más adorable, con mucho corazón, y con un optimismo y quizá una ingenuidad que no suelen estar en la ciencia ficción. Y por eso creo que merece ser destacada. He dicho. Pues lo ha dicho Adri, palabra de Adri, claro que Por sí. supuesto. Amén. Bueno, no sé, nos inventaremos otra palabra que no sea amén. Bueno, y una de las grandes sagas de exploración espacial, viajes espaciales y demás en la historia de la ciencia ficción desde los 70 ha sido Star Trek. Y tiene una película en concreto que es del 96, Star Trek First Contact, primer contacto, que fue la primera, por cierto, en no tener ningún miembro de la tripulación original de la serie de los 60. Participando, en la que nos encontramos con la tripulación, está comandada por Jean-Luc Picard, que está perseguida por los Borg y vuelve justo el día antes en que se va a hacer el primer vuelo con motor de curvatura en la Tierra. ¡Qué ¡Qué casualidad! casualidad! Claro, y entonces pasan cosas de modificar. Es que lo de viajar en el tiempo en Star Trek es muy problemático, porque les está pasando todo el rato. Es una cosa muy extraña, quieran o no quieran. Y bueno, aquí pues se encuentran con que conocen al inventor del motor de curvatura y es un poco, bueno, con su idiosincrasia particular y un poco borracho, y tienen que dejar que este hombre consiga este gran logro para la humanidad, que es que los vulcanos sean capaces de ver que tenemos esa capacidad para viajar en el espacio, para que puedan visitarnos y hacer ese primer contacto con una civilización extraterrestre y nos unamos como humanidad y demás. Es todo como muy bonito, idealista, como todo lo que hay en la mitología de Star Trek de fondo, y que tiene bastante conexión, por cierto, con ideas que había en 2001 también. Está todo como súper interconectado. Pues a mí me gusta la de JJ. No, si a mí también me gusta la de JJ, pero First Contact me gusta mucho No, es también. que no he visto las anteriores de Star Trek. La verdad es que Star Trek es una franquicia que no he visitado demasiado porque en su momento me provocaba bastante repelús. De hecho, es lo que pasa, que a lo mejor mis referencias o mi bagaje en este género es bastante limitado y muchísimo más en comparación con el tuyo, porque yo es un género que he rechazado, me ha dado mucha pereza durante muchos años, porque el aspecto o las pocas películas que había visto en su momento hicieron que generase bastante rechazo, que me sorprende porque luego la ciencia ficción es uno de mis géneros favoritos y que más disfruto, y sobre todo los viajes en el tiempo y tal. Entonces, bueno, estoy llena de contradicciones. Y como estoy llena de contradicciones, voy a decir una que por la que probablemente se desuscriban la mitad de nuestros oyentes. Sobre todo que estoy a punto de desuscribirme yo de mí misma, porque es una película de Paul W.S. Anderson. ¿Por qué? Ese director de donde nos está en este podcast. Está en mi lista negra, que lo sepas. Es la única película buena que ha hecho. Buena, que algunos pondrán en su lista de placeres culpables, pero yo, es cierto que la vi en su momento, que es de 1997, y yo tenía entonces 15 años, y no la he vuelto a ver. La joven Adri no tenía criterio. Pero, mire, ya la hemos visto con 2001, pero no la quiero volver a ver, porque Horizonte Final, Event Horizon, a mí me flipa. la recuerdo como una película de ciencia ficción de terror, que ya es lo que decía, que a mí me gusta mucho el terror psicológico, y creo que en Horizonte Final lo manejaba muy bien. Vamos, lo recuerdo, recuerdo pasarlo mal, me acuerdo de muchas imágenes, me acuerdo de alguna imagen de Sam Neill concreta, que además no sé si, bueno, recuerdo que se iban ahí a Neptuno porque había aparecido una nave que había desaparecido, un poco como 2010, y entonces había algo que utilizaba sus miedos para atacarles, y a mí todo ese rollo psicológico y tal me gusta mucho, y la recuerdo con cariño, la verdad, Horizonte Final. No se haga basta. Tengo miedo de volver a verla, la verdad, pero algún día tendré que hacerlo. Está todo perdido contigo, no hago carrera, en fin. Yo como soy muy gafapasta... Yo soy sincera, no como tú. Como soy muy gafapasta, he incluido otra que es súper gafapasta, que es la adaptación al cine de la guía de autoestopista galáctico de Hitchhiker Guide to the Galaxy, basada en la radionovela de Douglas Adams, y con Martin Freeman, el gran Martin Freeman de protagonista, que, bueno, que tiene la gran premisa de que el mismo día en que Arthur Dent ve cómo intentan tirar su casa abajo para construir una autovía de circunvalación, se entera de que su gran amigo es en realidad extraterrestre y van a destruir la Tierra unos bogones para construir una autopista galáctica de circunvalación. Ironía de la vida. Y pues eso, se lo lleva por ahí y viven aventuras espaciales en un universo que es mucho más grande de lo que él pensaba, siendo un hombre británico medio que para él lo único que existe está en el fondo de una taza de té, normalmente, ¿no? Y solamente se mira el ombligo. Y es, pues eso, es divertidísima y juega mucho también con todos los clichés y los recursos narrativos y la iconografía de las películas de ciencia ficción y del espacio y demás, y de contacto con extraterrestres. Y pues eso, lo tiene todo. Es una película fabulosa. Todo fabuloso. Todo fabuloso. Pues como Everest y Nisosom, Dios, he sufrido tantísimo para hacer esta selección. Pero claro, por un lado, mi puesto mamarracho ya se la ha llevado a Horizonte Final. Pero me jode dejarme fuera El Quinto Elemento. Por otro lado, Gattaca es una de mis películas favoritas ever. Pero realmente, aunque la exploración espacial está ahí en el horizonte y sirve como excusa, tampoco te creas que sí. Entonces... Señor, no. Llévame pronto. Iba a hablar de la experiencia cinematográfica que fue Gravity... pero no, mira, ya está, yo creo que podemos ir cerrando el podcast con esta última mención rápida a varias haciendo trampa, como hago siempre. Tramposa. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo, tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista, estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y yo creo que sí, que eso, que podemos cerrar ya la temática espacial que ha reinado en Esta peli ya la he visto número 85. Madre mía, 85. Y podemos comentar, Ramón. Como nos gusta dejar los deberes para que se vean las películas que vamos a destripar en el episodio siguiente, cuéntanos, ¿qué hemos decidido para la ventana indiscreta de para dentro de 2 semanas? En el siguiente episodio de Esta peli ya la he visto, pues hablaremos de nada más y nada menos que Los Intocables de Leon Ness, la película de 87 de Brian De Palma, ese clásico del cine de gangsters y que tiene grandes momentos icónicos y míticos. Con sus protagonistas, cuando Kevin Costner y Sean Connery hacían buenas películas. ¿Kevin Connery es tú? Y sí, fue para mí un clásico de mi adolescencia, una película de esas que se ven con gusto, con la musiquita, el montaje, la sangre, los gángsters malos, la gente de bien haciendo, intentando hacer el bien, todas esas cosas. Bueno, yo la tengo requete vista, pero es curioso, es una de las películas más utilizadas para el estudio del lenguaje cinematográfico en la carrera, vamos, en la universidad. Por eso mucha gente que me rodea la terminará odiando. Suele pasar. No, bueno, a ver, lo que pasa es que eso, que están, tienen muchos momentos icono, pero también es que es tan modélica en algunos aspectos. ¡El carrito! Es que, ¡El carrito! Sí, me apetece un montón volver a verla y hablar de ella aquí. Así que ya sabéis, a ver Los Intocables de Brian De Palma y de Eliot Ness, los dos. ¿Y eso? ¿Y qué os ha parecido 2001? Y eso, y Interstellar y Perdida, es que aquí hay chicha. En este capítulo lo hay que chicha, queráis. Chicha. Estamos a vuestra disposición para casi todo. Y vamos a cerrar ya el podcast antes de que haga promesas que luego no pueda cumplir. Este ha sido el episodio 85 y yo he sido Ramón Rey. Y yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós. First.